ansias de vivir, robarle un beso a la luz de tu sonrisa, cantar juntos la canción de la mañana y esperar que llegue otro fin de semana. Y esperar que llegue otro fin de semana. Solo así te puedo ver. Pasear por el malecón con ansias de vivir, robarle un beso a la luz de tu sonrisa, cantar juntos la canción de la mañana y esperar que llegue otro fin de semana. Y esperar que llegue otro fin de semana. Estoy desesperado. Ir al trabajo con alegría es mi labor cotidiana, pero los viernes son más alegres porque nos vemos mañana y digo, ay mamá, me muero de ganas esperando que llegue el fin de semana. Vivo soñando que estoy contigo y sonreímos cada mañana. Vamos al cine, quizás un parque, a disfrutar el fin de semana. Afuera, esto es candela, se encendió la.